35. Foro Romano. 3. Área en torno al tabularium. Vaya a la página 49 del folleto. Después de haber escuchado la explicación del área de la curia, pase al otro lado del arco de Septimio Severo y colóquese en el punto número 1 del plano. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Esta área está presidida por la imponente pared del tabularium. Como puede ver en la imagen A del folleto, la parte inferior de este edificio quedaba parcialmente oculta por los templos que se concentraban en esta zona, último tramo del recorrido hacia el Capitolium, la morada de Júpiter Óptimo Máximo. Antes de explicar estos templos, vamos a ver dos pequeños monumentos que tuvieron gran importancia simbólica en el mundo romano. El primero está situado junto al Arco de Triunfo. Se trata de una pequeña base circular de ladrillos que tiene señalada en el plano con el número 1. Accione la tecla pause hasta que la haya identificado. Este es el llamado Umbilicus Urbis, el ombligo o centro de la ciudad, sobre el cual debió haber un pequeño templete dedicado a las divinidades subterráneas. En este lugar colocó Rómulo la primera piedra de la ciudad. Cuenta el historiador Plutarco que Rómulo, desconocedor de los ritos sagrados que había que cumplir al fundar una ciudad, hizo venir desde el norte a los expertos etruscos. Aconsejado por ellos, excavó una fosa y depositó en ella las primicias de todo aquello que era útil según la tradición o necesario según la naturaleza. Luego, cada uno de los presentes arrojó dentro un poco de tierra del lugar del que procedía, y por fin, tomando este punto como centro, Rómulo trazó el perímetro de la ciudad. Junto al Umbilicus Urbis se pueden ver algunos restos de la escalinata de forma curva que daba acceso a la tribuna de oradores. El otro pequeño monumento de interés se encuentra al pie de las 8 columnas del Templo de Saturno. Lo tiene señalado en el plano con el número 2. Son los escasos restos de la llamada columna miliaria. Accione la tecla pause hasta que la haya identificado. Se trataba de una columna de bronce dorado erigida por el emperador Augusto en el año 20 a.C., en la cual estaban señaladas las distancias a las principales ciudades del imperio. Si el Umbilicus Urbis era el centro de la ciudad, la columna miliaria era, como diríamos hoy, el kilómetro cero, es decir, el centro ideal del imperio, de donde arrancaban todas las vías que lo atravesaban. Nos fijamos ya en la pared del tabularium. Este edificio era el archivo republicano, donde se custodiaban las célebres 12 tablas, las primeras leyes escritas de Roma. Estaban grabadas en tablas de bronce, o tabulae, y son las que dieron nombre a todo el edificio, tabularium. Aquella imponente construcción de época republicana, levantada en el siglo I a.C., sirvió para colmar la depresión entre las dos cimas del Capitolio. La de la derecha, donde está hoy la iglesia de Araceli, se llamaba Arx o Ciudadela. La de la izquierda, donde se alzaba el magnífico templo de Júpiter, era propiamente el Capitolium. De aquel edificio solo se conserva hoy la base, con sus grandes sillares de toba volcánica y tres de los arcos del nivel inferior. Sobre ellos se asienta el Palazzo Senatorio, detrás del cual está la famosa Piazza del Campidoglio, diseñada por Miguel Ángel. Vamos a explicar ya los tres templos de esta zona. Mire nuevamente la reconstrucción de la imagen A del folleto. Como puede ver, los templos romanos responden siempre a un mismo esquema. Se construyen sobre una plataforma elevada llamada podium, que tiene escaleras de acceso solo en su cara frontal. El espacio interior del templo alberga la estatua de la divinidad y se denomina cella. Es la habitación privada del dios, pero el culto no se celebraba en su interior, sino al aire libre, en un altar situado en el pórtico o en la escalinata. Fíjese ahora en las tres columnas corintias que forman la esquina de un templo. Corresponden al trozo marcado de blanco en la imagen A. Sitúese de tal modo que pueda ver la cara derecha del entablamento en forma de esquina que hay sobre estas columnas, decorado con un hermoso friso. Accione la tecla pause hasta que haya identificado bien este friso. En la imagen B del folleto puede ver un grabado de Piranesi, donde se distinguen bien los elementos que componen este friso: hachas, cuchillos, páteras, ánforas y otros objetos utilizados en los sacrificios. El último relieve de la derecha es un casquete o tocado acabado en punta, un típico atuendo sacerdotal. Pero lo que más llama nuestra atención en este grabado es el nivel que alcanzaba entonces la tierra junto a estas columnas antes de empezar las excavaciones. El edificio ha sido identificado con seguridad como el templo de Vespasiano y Tito. En la primera época del imperio, cuando el emperador que moría había sido un buen gobernante, un decreto del Senado lo elevaba al rango divino. Vespasiano sabía que había hecho méritos suficientes para ser divinizado, así que sintiéndose morir, él, que no creía en los dioses, dijo socarronamente: «¡Ay, me parece que ya me estoy convirtiendo en dios!». Su hijo y sucesor, llamado Tito, emprendió la construcción de este templo a su divino padre. Pero en apenas 2 años, antes de que pudiera terminarlo, él mismo había pasado a engrosar el panteón de los dioses. Y fue su hermano y sucesor Domiciano quien dedicó finalmente el templo a los divinos Vespasiano y Tito. A la derecha de este templo estaba el de la Concordia, pero no intente identificarlo porque apenas quedan restos de él. En la reconstrucción de la imagen A del folleto, puede ver cómo la cela, o habitación interior del templo, estaba orientada perpendicularmente a la escalinata de ingreso. Hoy en día solo queda en pie el núcleo del podium sobre el que apoyaba el edificio, que visto desde arriba permite intuir todavía esta curiosa disposición. Se trataba de un templo muy antiguo, de principios del siglo V a.C. Probablemente fue construido para celebrar la paz entre patricios y plebeyos después de los largos años de luchas que marcaron el comienzo de la República. Y es quizá el primer templo dedicado no a un dios tradicional, sino a un concepto abstracto divinizado, la Concordia. Su culto se revalorizaba en Roma siempre que surgían grandes conflictos sociales, como el que provocaron los Gracos con sus planes de reforma agraria en el siglo II a.C. También le tuvo especial devoción el emperador Tiberio, primer sucesor de Augusto, que dio al templo su forma definitiva. Tiberio hizo traer de Grecia una magnífica colección de estatuas y convirtió su amplia y alargada cela en un auténtico museo de divinidades. En la imagen C del folleto puede ver un delicado capitel con carneros, perteneciente a una columna de este templo. Nos centraremos ahora en el templo de Saturno, del que vemos las 8 columnas del pórtico elevadas sobre un grandioso podium. Entre el templo de Saturno y el de Vespasiano y Tito se conserva el empedrado original de la vía que conducía al Capitolio, llamada Clivus Capitolinus. Subamos por ella hasta el rellano que queda un poco más arriba. Saturno era el dios de la siembra y la agricultura, y su culto se remonta a los tiempos más remotos de la ciudad. La mitología cuenta que mucho antes de la fundación de Roma, en una época mítica, Saturno fue expulsado del Olimpo griego por su hijo Júpiter. Entonces vino hasta Italia y fundó una ciudad en el Capitolio en la que reinaba la abundancia y la armonía, y donde no existían guerras ni clases sociales. Su mítico gobierno en esta colina era añorado por los romanos como una edad de oro. En honor de Saturno, Roma celebraba en diciembre las fiestas más bulliciosas de su calendario, las famosas Saturnalia, precedente remoto en algunos aspectos de nuestras Navidades. Los romanos, tan serios y amantes del orden, se abandonaban por unos días a todos los excesos. Como un recuerdo de la anárquica edad de oro de Saturno, se invertía el orden social establecido. Los esclavos, vestidos con las ropas de sus amos, se hacían servir por ellos, y los más humildes derogaban las leyes y creaban otras nuevas. Por unos días, la ciudad se convertía en una república burlesca, y los romanos suponían a Saturno tan contento en medio de esta subversión que su estatua era liberada en este templo de las cintas de lana que lo ceñían el resto del año para impedir que abandonara la ciudad. Como todos los edificios del foro, el templo de Saturno tuvo que ser reconstruido varias veces a causa de los incendios. El alto podium, revestido de travertino, pertenece a una reconstrucción del siglo I a.C. Las 8 columnas de fuste liso y el entablamento que se apoya en ellas son del siglo IV de nuestra era, cuando el paganismo estaba a punto de ser abandonado. Desde el rellano donde estamos, distinguimos bien la rica decoración de palmetas que adorna la cara interior del entablamento. Una de las importantes funciones que tenía este templo era guardar el tesoro del Estado, de cuya administración se encargaba el Senado. Así se hacía en recuerdo del ubérrimo reinado de Saturno en su mítica ciudad sobre el Capitolio. Terminamos la explicación de esta área con el pórtico de los Dei Consenti, o dioses consejeros, señalado con el número 7 en el mapa. Este pórtico estaba dedicado a los 12 dioses supremos del panteón romano, los cuales, a imitación de los griegos, asistían a Júpiter con su consejo. Consta de 12 columnas, una por cada dios, formando un ángulo abierto. Las 5 de la derecha, realizadas en travertino, fueron reconstruidas en el siglo XIX, así como las pilastras de ladrillo de ambos extremos. Las estatuas de los dioses estaban alojadas en las estancias de ladrillo que hay detrás de las columnas. Además del propio Júpiter estaba Neptuno, que reinaba sobre los mares, Marte, dios de la guerra, la hermosa Venus, Apolo, dios de la música, Diana cazadora. La última de todas era Ceres, la madre buena, hija de Saturno, que había enseñado a los hombres a sembrar y a hacer el pan. El monumento fue restaurado por Vettio Agorio Pretestato, prefecto de la ciudad de Roma en el año 367. Faltaba apenas una década para que el emperador Teodosio proclamase el cristianismo como religión oficial del imperio, y este hombre, que había sido amigo del emperador Juliano el Apóstata, efectuó con este acto uno de los últimos homenajes oficiales al paganismo agonizante. Desde la vía del Campidoglio, situada encima del pórtico de los Dei Consenti, se alcanza una de las vistas más espléndidas del foro, que resulta particularmente sugerente con las últimas luces del día.